Que no te grillen. Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señor, el asunto que estos días ha traído atención, pues por supuesto de comunicadores y sobre todo de políticos, es la postura del presidente de la República, que muy deliberadamente señala un decálogo para, pues, que normar la conducta de los ciudadanos, y pasa de la denuncia verbal a acciones muy fuertes, muy muy fuertes y muy pretenciosas, como es tomar bajo el cuidado federal a las policías municipales. El drama, la tragedia, la maldad extremas en nuestra República está centrada en las violencias, y ciertamente que es imputable a la llamada delincuencia organizada identificada con el narco. Por cierto, acaba de volver a oír propuestas oficiales de la Secretaría de Salud, donde dan información precisa y abundante sobre los daños de la marihuana. Y por cierto, que ahora se habla de que, sobre todo muchachos, quién sabe con qué recursos, están consiguiendo cocaína. Entonces, la Federación, el presidente nacional, pues, hubo de haber otra vez proponer un paquete de reformas que se entienden contra la criminalidad. Pues enhorabuena. El fondo o la posible, que digo, eficacia podrá ser en otra vez también la depuración, que se dice se quiere, de los cuerpos policíacos frecuentemente involucrados en matanzas, y desde luego también hacen sociedad con malosos de distinto tipo, no solamente el narco, también el drama mexicano es la abundancia de secuestros, que a veces lo ponen como principalísimo. Bueno, el presidente decide este 27 de noviembre pues lanzar una proclama, de hecho es eso, y aspira a que los controles desde el centro puedan tener eficacia para frenar, porque la propuesta no es sino frenar. Hacen bien, porque acabar está del demonio. Mientras exista tanta ansiedad y angustia y desempleos, se ocurrirán pues las adicciones y las violencias callejeras. El punto es tan grave que tiene que decir el Tlacomulco que México no puede seguir así. El empeño va contra algo que también no se puede acabar, pero sí limitar, que es la impunidad. Otro de los males, no solo del país mexicano, males de otras repúblicas y países, pero en México esto es gravísimo, porque se habla de que de 100 casos son 2, 3 los que logran culminar en averiguaciones y sanciones. Bueno, pues aunque sea discursos y propuestas y un decálogo moral político, por más que la política sea la moral del poder, Jorge. Pues en este programa 156 que llevamos de Que no te grillen, casi 4 años al aire, yo quisiera felicitar al maestro Froilán López Narváez, no solamente por este tiempo que hemos estado aquí, y que esperemos sea mayor, sino porque varios anuncios nos dicen que el maestro cumple 75 años de edad, 50 de profesor universitario, donde es muy reconocido por muchas generaciones, 40 de ser el creador de un espacio que fue fundamental para el cambio en México, la Rumba Escultura, 30 para un programa de televisión que se llama Son Eros. Pero yo recuerdo que el maestro López Narváez tenía un programa que a mí me gustaba muchísimo en Canal 11, que se llamaba Mujeres, Mujeres, Mujeres, que era realmente pionero en esos años de las damas, porque entonces no estaba tan fuerte el movimiento feminista. Y recuerdo como participante en el año de 81, si mal no me llega a la memoria, en una famosísima mesa redonda, Marxistas y Cristianos, en donde estuvo don Sergio Méndez Arceo, por parte de los cristianos, igual que el maestro López Narváez, Enrique Maza, y por parte de los marxistas, Gilberto Rincón Gallardo, un personaje que después fue candidato a la presidencia y que ya murió, y un camarada de Jalisco, Samuel Meléndez, que realmente no tengo yo parentesco con él, y puedo recordar muchas cosas más del maestro López Narváez, y por eso llamo a que le demos un aplauso, una felicitación por estas y muchas otras cosas más que sería largo enumerar. Y dentro de estas está también su defensa de los diferentes movimientos. Me acuerdo de su brillantísimo artículo en 68, donde casi no se podía decir nada, y Excelsior, en donde estaba él, sacó después del 12 de octubre una serie de artículos, y sacó aquel famoso cartón en negro de Abel Quesada y muchas cosas más. Así pues, felicidades, maestro López Narváez. Muy gentil, Jorge, muchas gracias. En nuestro tema, yo diré que este no es el primer decálogo, cuando menos es el tercero. Con Fox empezaron, y aquel famoso señor Lenguaraz dijo que en 60 días resolvería los problemas de criminalización y injusticia y delitos en el país. Bueno, obviamente no sucedió nada. Después, con el señor Felipe Calderón, recordemos que el señor Alejandro Martí dijo: si no pueden, renuncien. Y muchos de los que estuvieron en la ceremonia, no todos, pero muchos que estuvieron en la ceremonia aquella de Felipe Calderón, pues no han renunciado y ahí están, y ahora ganan hasta más dinero. Y Alejandro Martí, que estaba pues muy enojado por la muerte, comprensible su enojo por la muerte del hijo, bueno, pues ya no dijo nada después, y creo que ese ha sido uno de los problemas del país, el dejar que las cosas sigan adelante. Y tenemos ahora otro decálogo. De este decálogo yo creo que se podrán hablar muchas cosas, pero yo destaco, por ejemplo, en el punto 3, eliminación de policías municipales para dar paso a un sistema obligatorio de policías estatales únicas. Esto ya estaba planteado. Esto se decía que se iba a hacer muy rápido desde Felipe Calderón y no se ha realizado. El propio Peña Nieto dice que va a ser largo y costoso. Y yo pregunto, ¿y entonces la gendarmería para qué sirvió? Como dijeran en el rancho, pues para nada. Si usted tiene algún problema, no hay ninguna dificultad. Si es mexicano, llame al 911 y de inmediato acudirán en su auxilio, apoyo, y detendrán a los malosos. Bueno, esto puede ser hasta una caricatura en la ciudad, pero en donde no tienen teléfono, en donde sufren como en Guerrero, no solamente en Ayotzinapa, en Cocula y en otros estados donde han encontrado decapitados, 11 más, pues no sirve para nada. Quizás lo más interesante es el combate a la corrupción, se dice, y que habrá un portal de información sobre proveedores y contratistas del gobierno federal. Ojalá esto sea así, pero en estos días recientes nos enteramos que la señora Angélica Rivero pagó, ya siendo esposa de Peña Nieto, un departamento en Miami Beach, en donde tenía un crédito hasta el 2023, de inmediato por 1.3 millones de dólares. Ahora sí sabremos qué pasó, o regresaremos al asunto de la famosa Casa Blanca, que todavía no hay precisión. En fin, hay una serie de propuestas nuevamente. Dicen incluso crónicas que ahora no hubo ni aplausos calurosos al propio Peña Nieto, e incluso algunos perredistas, porque ahora el PRD se ha convertido, digamos, lo que antes era el PARM, o el partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el gran aliado de Peña Nieto, como el PARM fue antes el aliado, o el adláter de el PRI. Incluso en el PRD hay críticas a esto que ha planteado el señor Peña Nieto, porque dicen dos cosas, y aquí resumiría. Una, son medidas que ya se propusieron y que no se han llevado a cabo. Y dos, son medidas que parece que no resolverán los problemas de fondo, porque empezarían estas medidas si hubiera, cuando menos, autocrítica. No ya una investigación seria de los mandos superiores de la policía, de las fuerzas armadas, de los gobernadores, etcétera. Por lo tanto, este decálogo para mí es más una cuestión publicitaria que algo que tenga que ver, y se van a enviar las leyes el primero de diciembre. Yo quiero recordar que el primero de diciembre están citadas un montón de movilizaciones para varias cosas: Ayotzinapa, los 11 detenidos por el 20 de noviembre, más los que surjan en los próximos días, porque hasta en Jalisco ya a los normalistas de Atequiza les dieron ya, valga la rima, una paliza. Entonces, lejos de acabarse los conflictos, creo que se están exacerbando más, maestro López Narváez. Pues sí. Este presidente de medianías anda buscando su redención. Ahora le toca mi redención. Baila la rumba, bailar el sol. Ahora le toca mi redención. Por y vale pa' mi tambor. Ahora le toca mi redención. Pero mira, mamacita de mi vida, baila mi sol. Ahora le toca mi redención. Mi redención ya se pasó. Ahora le toca mi redención. Negrona linda, baila mi sol. Ahora le toca mi redención. Luego de 25 años de encabezar la fundación del PRD y tras haber pedido la renuncia de la dirigencia actual que encabeza Carlos Navarrete, finalmente se produjo el anuncio de la renuncia al PRD del líder moral de la agrupación política, Cuauhtémoc Cárdenas. Horas después de que se llevó a cabo un encuentro público con Carlos Navarrete, Cárdenas presentó su renuncia al PRD con carácter de irrevocable y advirtió que con esta determinación no correría el riesgo de compartir responsabilidades de decisiones tomadas por miopía, oportunismo o autocomplacencia en las que no haya tenido cabida la autocrítica. Cárdenas señaló en su carta que prefirió correr el riesgo de recibir críticas, válidas o no, según se les quiera ver, y optar por decidir de acuerdo a los principios que ha sostenido y que le han servido de guía en su comportamiento público y privado. Expuso que su dimisión al PRD obedece a su propósito de mantener congruencia con sus principios y expresó su preocupación por la falta de credibilidad del partido. En su carta de renuncia, Cárdenas criticó que en el pasado no se haya realizado ningún cambio en los mecanismos de toma de decisiones al interior de la organización. El ex líder moral del PRD anunció que continuará en activo en las causas con las que tiene un compromiso. Ha sido para mí un privilegio, en todos estos años, coincidir en lo fundamental y caminar, en circunstancias difíciles y no tan difíciles, con los militantes del partido. Continuaré activo en las causas con las que tengo compromiso. Previo a su renuncia y durante el encuentro público en la reunión con Navarrete, en la que no se llegó a ningún acuerdo, Cárdenas lamentó que no se tocara el tema de la renuncia de la actual dirigencia, como lo demandó en la carta del pasado 17 de noviembre, y criticó la ausencia del PRD en los actuales movimientos sociales y la posibilidad de las alianzas electorales con el Partido Acción Nacional. Y me preocupan mucho las ausencias del partido como institución, de las luchas que están librándose en distintas partes del país. Me preocupa, por ejemplo, que no haya en este momento un pronunciamiento fuerte demandando la libertad de los 11 detenidos en los recientes acontecimientos del Zócalo, donde hubo, según todas las evidencias, arbitrariedades cometidas por cuerpos policíacos, tanto federales como del gobierno del Distrito Federal. Me preocupa mucho que en Sonora esté discutiéndose, por ejemplo, si hay una alianza entre el PRD y el PAN respecto a elecciones locales y no se toque al menos en las declaraciones públicas, ni por parte de la dirigencia local ni por parte de la dirigencia nacional, una exigencia de libertad de los presos políticos, de los voceros de la tribu Yaqui, Mario Luna y Fernando Jiménez. Me preocupa que el partido esté ausente de las muchas movilizaciones que se han dado a lo largo y ancho del país en esta búsqueda de recuperar con vida a los 43 desaparecidos. Carlos Navarrete, presidente nacional del PRD, consideró como muy lamentable la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas al partido. En su cuenta de Twitter escribió: "Muy lamentable la renuncia del ingeniero Cárdenas. Se cierra una etapa en la vida del PRD. Seguiremos luchando por México junto a millones de mexicanos que están en nuestras filas y muchos más que nos han dado su voto. Ahora a seguir trabajando por nuestro país". Andrés Manuel López Obrador consideró acertada la decisión de Cárdenas de renunciar al PRD. "Hay que deslindarse del régimen y de los que colaboran con el régimen. No se puede estar en un partido cuando ya no se está de acuerdo", señaló López Obrador, y sin hacer una invitación expresa a que Cárdenas se integre a Morena, el político tabasqueño expresó que en la corriente que él representa, todos son bienvenidos. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. Pues sí, no es insólito, no es muy frecuente, pero el caso de que el señor Cuauhtémoc Cárdenas se haya salido del partido que él fundó. Que él fundó, sí. Nada más, y de hecho fue el inductor y el atractivo para gente que se afilió, como para testimoniar una posibilidad de izquierda que por lo demás no, ni él ni otros definen. No se habla ya de socialismo, por ejemplo. Así es. Algo quizás de socialdemocracia, pero son partidos todos que no tienen lo que es fundamental en una organización de ese tipo, que es el cambio de lo que está ocurriendo y la definición de lo que podría y debería ocurrir. Pues al parecer, otro principal y muy meritorio, en mi juicio y de otros, el senador Alejandro Encinas, dice que él y otros sus compañeros están en proceso de reflexión para salir o permanecer en el partido. Él dice que le han pedido compañeros del PRD que haga pública su decisión y que se haga una reflexión colectiva. Bueno, sea como fueren, pues ya este partido ahonda su deterioro, del que hemos dado noticia aquí y en otras partes ya es un buen rato, y como cualquier partido, como el PRI y desde luego el PAN, pues se crean enclaves, pandillas, que tienen como meta la consecución de poder interno dentro de esas organizaciones y aspiran pues a estas becas descomunales, que son las que ofrece el Senado de la República y los diputados. Uno de los atracos comunes anuales es como los propios diputados y senadores aumentan el sueldo, que son sueldos que ni de lejos gana uno en su trabajo escolar o periodístico. ¿Qué consecuencias habrá? El ingeniero Cárdenas no convoca a la desunión, no advierte ni previene que él abandone la tarea política. Él seguirá defendiendo sus causas, que son muy admisibles, y el hecho es que pues no hay personalidades, ejemplos, testimonios abundantes. La renuncia a estas organizaciones y ahora la presencia de AMLO, que diría en mi pueblo nada tarugo, hace un gesto, hace un sitio, digamos, en los toros, a Cuauhtémoc para ver si se va con su morena, pero parece que no le gusta mucho la morena que tiene Andrés Manuel López Obrador, Jorge. No, parece que no le gusta. Al contrario, hay que recordar que en una de las campañas de López Obrador, Cuauhtémoc, que hay que decirlo, aceptó una comisión de Vicente Fox para ser el encargado del centenario y el bicentenario, siendo que la pugna estaba entre López Obrador y Felipillo Calderón. Entonces, desde ahí dijo López Obrador, creo que con razón, que óvole, ¿qué pasó? No lo expresó así, pero lo sintió y por ahí lo dijeron, no lo retuitearon porque todavía en ese momento no había tantos tweets, pero lo vocearon varios de los López Obradoristas y tenía razón. Yo creo que ahí Cuauhtémoc, con otras cosas, la regó. Pero tiene sentido que él diga hasta aquí, porque él es el formador de ese partido, en efecto, aunque muchas corrientes llegaron ahí, desde trotskistas como Adolfo Gili, alguna parte de los grupos de Rosario Ibarra, de Piedra, priistas como Rodolfo González Guevara, Ifigenia, Porfirio Muñoz Ledo, comunistas, muchos, hasta yo participé en la formación, y el que citó fue Cuauhtémoc después del famoso fraude de 88, y que él haya dicho hasta aquí me bajo, pues es terrible. Pero además hace señalamientos puntuales a estos señores de los considerados como el grupo hegemónico, los chuchos, y dice, pues no han dicho nada respecto a los 43, es cierto, no han dicho nada respecto a los 11 detenidos, y es cierto. Bueno, hay un comunicado del Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales a favor de Tania Ivonne Damián Rojas, Hugo Bautista Hernández e Hilary Analí González Holguín, que están presos estos tres miembros de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, diciendo que los liberen, que han sido detenidos malamente, que han sido torturados, etcétera. Ha habido muchas otras cuestiones en donde estos señores se han quedado callados, e incluso dijeron que las 10 propuestas de Peña Nieto pues eran buenas para encauzar las cosas. El PRD se ha convertido en un aplaudidor en buena medida de las cuestiones de Peña Nieto, porque han estado en el pacto, y a pesar de que estuvieron en el pacto y estuvieron de acuerdo en una serie de cambios que no se han realizado, por ejemplo, una de las cuestiones principales iba a ser un ataque a la corrupción, pues no, porque hay corrupción en el gobierno central, pero también hay corrupción en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. No solamente hay opacidad, nadie sabemos exactamente en qué gastan los dineros, cómo se manejan, cómo se destinan, hasta dónde van, a pesar de los sueldos altísimos que dice el maestro Pérez con justa razón. Y luego hay personajes pues muy siniestros como el señor Jesús Ortega, que critican terriblemente a Cuauhtémoc Cárdenas. Y hay otro peor, Graco Ramírez, que ha aplaudido todas las medidas de Peña Nieto, que es parte de los chuchos, gobernador en Morelos, en donde hay municipios realmente en manos de narcotraficantes. No lo digo yo, lo dicen una serie de investigaciones, entre ellas una de un periodista, Héctor de Mauleón, en donde dicen que en Yautepec y en otros lugares, pues, están en manos de los narcotraficantes los municipios, y no se hace nada ahí, ¿no? Seguramente después vamos a tener fosas por aquí y fosas por allá en Morelos, porque hay, en Morelos han vivido desde el señor de los cielos, Amado Carrillo. Ahí agarraron y mataron a el jefe de jefes, Beltrán Leiva, y otros más. O sea, es un refugio de malosos ahí, y el señor Graco Ramírez pues se pasea por aquí y por allá. Lo que sí dijo Cuauhtémoc Cárdenas es que no hará otro partido, y yo creo que eso es loable. Ojalá si apoye una serie de causas, porque desde mi punto de vista, a lo mejor en México surge, con estos movimientos que hay, un movimiento estilo España con Podemos, en donde una serie de jóvenes que empezaron a organizarse en contra del gobierno anterior del Partido Socialista Obrero Español y el actual del Partido Popular de Mariano Rajoy, ahora están agrupándose y están queriendo entrar a las elecciones. Y su líder es un joven de colita de caballo, de estos jóvenes nuevos, apellidado Iglesias, pero es un gran líder, al cual, por cierto, no lo han querido entrevistar, hay que decirlo, ni en radio ni en televisión española de las cadenas nacionales, algo que ocurre, salvo en Radio Educación, en algunos lugares en México, porque las televisoras grandes, el duopolio, o las radiodifusoras grandes, el sexteto o septeto de hombres que manejan muchas radiodifusoras, no entrevistan a muchos de estos jóvenes. Por lo tanto, se va Cuauhtémoc, seguirá en la lucha, seguirá en la pelea, no hará otro partido. Y yo creo que hoy sale un cartón del maestro Naranjo donde los chuchos levantan una bandera del PRD totalmente desgarrada, y yo creo que ese es el PRD, un partido ya sin sustancia, sin esencia, sin lucha, sin propuesta. Pues ahí estarán, a lo mejor recibiendo el 8, el 10% de la votación. Creo que no quedarán fuera, pero ya muy disminuidos, a pesar que ellos crean que tienen millones. Ellos dicen que tienen 4 millones de adherentes, afiliados o militantes, no lo sé, no lo precisan. Yo lo dudo. Creo que realmente pues puede uno firmar muchas cosas, pero no militar en un partido en donde un grupo pues ha manejado esto a su arbitrio y ha hecho que se vayan muchos, entre ellos Andrés Manuel y ahora Cuauhtémoc Cárdenas. Este es el panorama, pues, en el PRD. Pues sí, allí andan, metafóricamente hablando, ladrándose los unos a los otros. Yo tenía 10 perritos, uno se quedó en la nieve, nada más me quedan 9, 9, 9, 9, 9. De los 9 que quedaban, uno se fue con Pinocho, nada más me quedan 8, 8, 8, 8, 8. De los 8 que quedaban, uno se fue en un cohete, nada más me quedan 7, 7, 7, 7, 7. De los 7 que quedaban, uno se fue con el rey, nada más me quedan 6, 6, 6, 6, 6. De los 6 que me quedaban, uno se quedó en el circo, nada más me quedan 5, 5, 5, 5, 5, 5. Y los perritos, ¿dónde estarán? Yo les respondo que ahora tienen nuevo hogar. Y los perritos, ¿dónde estarán? Pues sí, ya nomás les queda casi nada al PRD, como propone Francisco con su tema musical de Chocolo y compañía. Un área vulnerada y con problemas graves, que también fueron referidos, como tiene que ser, es la violencia antigua, permanente, con algunos paliativos, pero que se mantiene, como en México. En México, a pesar de que se proclama, se pide, se reconoce unidad nacional, lo cierto es que prevalecen actitudes y juegos racistas de distinta índole, no solamente el menosprecio, de hecho, a las personas de mayor arraigo, de estirpe, que se les llama indígena. Quienes hemos estado, yo que tuve el gusto finalmente de trabajar en un colegio para negros, pues sabemos, podemos constatar, que sí, hay enmiendas, arreglos, pero que subsiste la diferencia sustantiva entre esa etnia y otras, porque no son solamente los blancos y los negros los constituyentes del país. Subsiste también, es el caso, de comunidades también que habitaban esa nación antes de la invasión europea, gringa y francesa, porque no se alude mucho a la injerencia francesa en el destino norteamericano. Y sí. Y hasta canadiense. Y canadiense, sí. De suerte que lo que está pasando es grave, y permítanme insistir en el testimonio personal, de veras que hay discriminación fuerte. Claro que ha bajado mucho, claro que ya no es insólito, sino frecuente, el enlace de parejas de distinta etnia. Es decir, se pueden encontrar no solamente blancos y negros, sino asiáticos y negritudes de otra estirpe. Y desde luego la muy importante presencia de herederos de mexicanos que se volvieron norteamericanos. Y el influjo, por cierto, es fuerte también. Ha habido referencias a esto. La comida, pues, está marcadísima ya por la maravillosa culinaria mexicana. Uh-huh. Es tan plural, tan sabrosa, que inevitablemente los norteamericanos le han puesto el ojo y la lengua a las creaciones de cocina mexicana. Pero esto no impide, como digo, los pleitos y la violencia ahora suscitada por el asesinato, en cualquier caso, de un muchacho Brown, que fue asesinado por un policía. Y yo lo he visto a este señor policía declarar desde el mismo día. Digo, no, pues yo me defendí, él me atacó. Y lo cierto es que ni allá ha sido admitida la especie. Y sí, prontamente ha habido protestas en otros lugares de los Estados Unidos. Porque ciertamente la negritud tiene zonas de concentración, pero está habitando muchas regiones. El norte no tanto, pero lo que es el este norteamericano, el centro norteamericano, pues sí tiene una presencia de estirpes negras, de varias estirpes negras. Por nueva cuenta, no, la negritud de allá es muy heterogénea. Es como cuando hablamos de los mexicanos, pues sí, los mexicanos, pero los mexicanos somos también producto, hijos de grupos étnicos diferentes. No al punto de una división tan marcada como en los Estados Unidos, en las vías de hecho, sí. Y rápidamente se movilizaron para frenar la violencia en Ferguson, que es el lugar en donde suscitó inicialmente la violencia, y ahí tuvo que casi declararse el estado de sitio, porque la indignación y la violencia de la negritud y de otros también los acompañaban, otros discriminados, lo que ellos llaman latinos. No he ido mucho más lejos a estos días, pero es otro antecedente, otra confrontación, otra impunidad, según parece ser, que por supuesto va a traer aparejadas más violencias, más reclamos, quizás algún arreglo político-judicial, pero sigue la envenenada mata dando, Jorge. Sí, el asunto es muy complicado. Y yo recomendaría un artículo de hoy en el Universal del investigador Carlos Heredia, y hace una similitud entre lo que pasa en Ferguson, San Luis, y Estados Unidos, con lo de Ayotzinapa, y plantea cómo hay alguna cuestión en contra de las minorías, de los desposeídos, de los que no tienen posibilidades de defensa en muchos sentidos. Es un artículo muy interesante y obviamente tiene que ver con estas turbulencias que se dan, porque no es el primer asunto. Hay que recordar que hace algunos años un hombre llamado Rodney King llevó también a una serie de levantamientos en Los Ángeles, en California, que dejaron, según entonces, pérdidas por $1,000,000,000. Hubo saqueos, para que se vea que lo que luego vemos en Guerrero, a lo mejor inducido, a lo mejor parte de grupos violentos, yo no digo que no, pero que vamos en Guerrero, de quema de palacio, todo eso, en Estados Unidos ha sido muy consistente. Durante muchos años se han ocurrido, no solamente este caso de el señor Rodney King, sino de varios afroamericanos que han sido victimados. Ahora el que cayó fue un joven, Michael Brown, a manos de Darren Wilson. Pero también hubo otro anterior, de Trayvon Martin. En fin, hay infinidad de casos que se dan porque las fuerzas del orden, llamadas en Estados Unidos, son terribles. Son peor que aquí, golpeadores y demás. Y muchas veces salen en libertad. No hay que olvidar que, siendo Estados Unidos el 5% de la población mundial, tiene alrededor del 25% de los presos a nivel mundial. Hay cárceles por todos lados, y hay cárceles incluso terribles, peores que en México, ¿no? Entonces, hay una situación espantosa en ese tipo de cuestiones, y Obama casi replicó, por eso hablaba yo del artículo de Carlos Heredia, replicó lo que decía Peña Nieto. Peña Nieto dijo que se manifiesten, pero en paz. Y así han sido las manifestaciones en México, salvo algunos provocadores, pero que están muy identificados. Algunos incluso sacan fotografías de alguien que va en un camión del ejército y luego lanza una bomba molotov, ese mismo individuo. El ejército dice que no es cierto, que es otro personaje, pero en fin. Pero en Estados Unidos, Obama dijo que se manifiesten, pero pacíficamente también, porque hay una situación ahí. Movilizan una cosa terrible que se llama la Guardia Nacional, que es peor porque pone casi en estado de sitio los lugares. Entonces, este problema con los afroamericanos es espantoso, pero a la vez Obama hizo una cosa que hay que destacar. Hizo una iniciativa para darles posibilidad a muchos deportados, se habla de entre 5 y 6 millones, la mayoría mexicanos, que pudieran estar ahí sin ser regresados a sus países. No hay que olvidar que Obama ha regresado a 2 millones de mexicanos, ha sido el presidente que ha regresado a más mexicanos. Y esto ha traído una serie de, pues, alabanzas a Obama de una minoría, la minoría latina, que votó en las dos elecciones de Obama. En la primera, el 67% votaron de los latinos a favor de Obama, y en la segunda, el 71%. ¿Por qué hace esta cuestión Obama, que prometió en campaña que lo haría ley y no la hizo nunca? Pues porque ya vienen las elecciones, y a lo mejor también estamos viendo en México que hay muchas medidas que va a hacer el gobierno, pues porque ya vienen las elecciones en 2015. Y entonces, como una señora, Hillary Clinton, parece que se perfila como candidata del Partido Demócrata, pues Obama ahora dice, pues vengan las cosas. Hay dos artículos que yo quisiera citar también acerca de este asunto de las la propuesta de Obama. Uno de un exdirector de Radio Educación, José Antonio Álvarez Lima, y otro de Carlos Tello Díaz en el periódico El Milenio de Hoy, abordando este asunto de por qué Obama hace estas propuestas, de cómo van a beneficiar. Y de veras, ahora que cae el petróleo, sube el dólar, tenemos problemas mil, pues estas medidas de Obama van a hacer que lleguen más dólares de nuestros nacionales, que ya van a trabajar sin menos temor a ser deportados a México en un momento de crisis. Y a veces nos olvidamos que estos migrantes que se la juegan desde que salen de Oaxaca o Chiapas o Puebla o donde sea, o Guerrero, a Estados Unidos con sus recursos, sin apoyos del gobierno, y llegan allá y mandan dinero, pues debido a ese dinero a veces vivimos nosotros o subsistimos, y subsisten muchas comunidades de las cuales ahora Enrique Peña Nieto dice que va a apoyar, dice que va a apoyar a los gobiernos de Tierra Caliente, a Michoacán, a Oaxaca, a Chiapas, etcétera. Bueno, pues los apoyos que han venido de Estados Unidos de nuestros migrantes que se la juegan han sido mayores que los del gobierno. Y esto sí, igual que los afroamericanos, hay que aplaudir a los latinos que van, se la juegan y todavía son tan generosos y nunca andan presumiéndolo de mandarnos lana para salir de nuestras penurias en que nos meten los empresarios voraces, los políticos corruptos y la impunidad en que vivimos en México. Entonces, la relación con Estados Unidos, por eso digo yo, es muy importante, y hasta con los afroamericanos parece que ya hay muchas comunidades mexicanas que tienen una gran alianza con estas comunidades afroamericanas para hacer cosas en favor de ellos mismos. Así está la situación, maestro López Narváez. Un día muy importante, quizás más que la Navidad, por su condición universal, la acción de Día de Acción de Gracias, sí, que celebraron furiosamente y no pacíficamente, como es la idea de este festejo que es nacional. Y claro, que pasa inmediatamente por estos odiosos acontecimientos que aumenta la venta de armas a clientes principalmente blancos en los centros de tiro más importantes de Estados Unidos, dicen agencias, ubicados en un suburbio de San Luis, Missouri. Por lo tanto, pues ya las armas son para usarse. Y también es el caso de referir que difícilmente hay un país que tenga a tantos civiles armados como Estados Unidos. Ahí la posesión de armas, la compraventa de armas, es muy, muy frecuente, si no es que universal, pues que logren arreglos y que se acaben las peleas callejeras, es de aspirarse. Antes de que termine esta emisión, déjenme que les invite al Salón Los Ángeles mañana a partir de las 6. Ahí serán bienvenidos y bailaremos, seguramente con gusto, que nos importa tanta desgracia aquí y en Ferguson. ¿Y qué tienen que ser los invitados? ¿Eh? ¿Nada más llegar y decir vengo a la fiesta del maestro López Narváez? Nada más. Y luego, el costo de eso, bueno, la música la van a sufragar bondadosamente mis hijos. Hay dos buenos grupos. ¡Vámonos! Y luego el pago... Chugo, sí, ¿no? Fernando y los demás. No, pues con tantos... y los... los que les paga Radio Educación. Eso sí. Tienen dinero sobre para semejante. Entonces, entrada libre, sí, digamos. Y luego Miguel Nieto, muy gentil anfitrión, pues ha dispuesto algunas cosas, como digo, para el sufragio del funcionamiento del salón, porque hay que... Claro. Impuestos, claro, luz eléctrica, exacto, servicios, sí, sí. Pero en fin, ahí, como decía mi papito don Fernando López Betancourt, ahí nos repartimos el hambre. Muy bien, ahí estaremos. Bueno, pues que logren buenas razones y pongan atención, ponderación, después de los acontecimientos de unos juegos centroamericanos que han tenido cierta presencia mediológica, pero al parecer a nadie le ha importado que por las broncas que vivimos, ¿no? A sí, lo mejor si no hubiéramos vivido esas broncas, si hubiera puesto la gente mayor atención, y siendo México que va a la cabeza en las medallas, pues pero iba hasta ayer, yo no sé ahora mismo. Sí, sí, parece que sí. Cuba, sí, estaba, ahí estaba peleando. Estaba en posición fuerte, pero en fin, sí, sí, ojalá sí fuese motivo de convivencia, sí, y como se dice, de acercamiento, ajá, entre pueblos de este mundo central para nosotros, que es Centroamérica. Jorge, pues felicidades nuevamente, ¿eh? Felicidades. Ah, el sábado a las 6 de la tarde en el Salón Los Ángeles, en la Colonia Guerrero, donde yo nací, así es de que sí, ahí estaremos con el maestro López Narváez, festejando un montón de cumpleaños. Un montón. Del primero, pero de nacencia, y los segundos de muchas cosas que ha hecho en su vida. Logren buenas razones y muchos amores. Felicito mi morena. Que no te grillen. El equipo de trabajo de este espacio te espera el próximo viernes a la misma hora. Participamos en este programa Froilán López Narváez, Jorge Meléndez Preciado, Luis Luna, Antonio Fernández, Arturo Mendoza, Alma Lilia Martínez, Víctor Bárcenas, Eréndira Salazar, Hugo López, María Eugenia Pulido y Laurelena Padrón. Y recuerda, ¡que no te grillen! Una producción de Radio Educación.